la verdad que es un tema nacional, bueno, latinoamericano y mundial, un problema grave. Uno reacciona cuando le toca en lo personal, en lo familiar, pero es un gran problema esto del tipo de producción, ¿no?, extractivista. Sí. ¿Y cómo se dio la jornada de ayer? Mira, la jornada de ayer yo diría que nos dio esperanza, salimos muy esperanzados porque es la primera vez que el Estado nos escucha, la primera vez, porque nosotros habíamos, por supuesto, acudido a todas las instancias estatales. Uno lo primero que hace es la instancia municipal, ¿verdad?, porque son las habilitaciones primeras que las empresas metidas dentro de un barrio de residencias, un barrio donde hay casas de familia, debería tener. Las primeras habilitaciones son las municipales, tiene habilitaciones provisorias, durante mucho tiempo tuvo habilitaciones provisorias hasta de bomberos, porta, y el municipio nunca nos escuchó. Algunas vecinas de esta agrupación, de esta asamblea de vecinos, Budas, se terminaron encadenándose a la municipalidad en el año 2015 pidiendo una reunión con el intendente, o sea, no ninguna otra cosa, una reunión con el intendente que nos muestre las habilitaciones. El intendente, además de mandarle la policía y la gendarmería a estas mujeres grandes, algunas con problemas de salud, de tensión, de corazón, una era operada del corazón, no las dejó ni pasar al baño en los días que estuvieron ahí. Fue terrible el maltrato y la violencia. Así que el Estado municipal, esa fue la respuesta, para que se desencadene, les dijo que nos iba a recibir, nos recibió un mes y medio después, nos prometió que íbamos a tener una reunión para mostrar estas habilitaciones o que iba a hacer distintas investigaciones la municipalidad, ta, ta, ta. Nada, no pasó nada. Eso a nivel municipal, a nivel provincial, desestimaron la causa rapidísimo y por un tema administrativo, con una excusa de un caso, viste que la jurisprudencia toma casos de, qué sé yo, del año 60, 70 creo que era. Yo ni había nacido y tomaron un ejemplo de un caso de los años 70 y dieron por terminado lo nuestro. Después hubo un montón de problemas con los peritos oficiales que mandaron tergiversaron los datos, como decirte, correrle una coma a la cantidad de tóxicos que emanaba la empresa. Y bueno, 5 años pasaron con todo eso hasta que llegamos a la Justicia Federal, cuando nuestros abogados Quintana y Ávila se dan cuenta que la empresa no estaba en la Secretaría de Energía y que estaba produciendo bioetanol desde el 2012. Que es lo que nos está matando. Si bien siempre fue incómodo vivir al lado de una empresa, ¿me escuchás? Sí, aquí estamos. Siempre fue la empresa está desde el 95, el barrio, hay gente que vive en el barrio de los años 70, ayer declaró una vecina que vive desde el 73, otra que vive desde el 77, otra desde el 83, o sea, el barrio está mucho antes, San Antonio y Naudi un poquito después, pero también antes de la empresa. Siempre fue incómodo por los olores, imagínate que la producción de vinagres, alcoholes, fernet, bueno, emana olores, siempre a los ruidos y todo eso, pero desde que empiezan a producir bioetanol en el 2012, los ruidos son constantes, la empresa produce 24 horas, tenés camiones enormes estacionados en la puerta de tu casa toda la noche que no apagan el motor, no sé cómo es la cosa, por un tema de enfriamiento de los combustibles, una cosa así, capaz ustedes saben mejor, que tienen que estar como refrigerados los combustibles por el riesgo de explosión, entonces tienen los motores prendidos y vos tenés el vehículo tocando bocina porque le toca el turno de entrada para 24 horas, sábado, domingo, noche, o sea, no se descansa, no se vive, se respira un montón de tóxicos, que si bien pueden o no estar, porque ya no sabemos, ya han, como te decía, tergiversado tantos datos que, bueno, nosotros, nuestro perito oficial, Tomazoni tiene claramente constatado que contamina, que está por sobre los valores. Pero supongamos que en la actualidad no lo sea. Te estoy diciendo una suposición, no es algo que está constatado. Supongamos que en la actualidad se constate que no, que tiran por debajo, tolueno, sileno, fueran maldeído, por debajo de los valores que contaminan. Acá el problema es lo que han detectado los médicos en el último relevamiento, es el síndrome de sensibilidad química. Ese es el problema. Que nosotros estamos aspirando, respirando esto todo el día, todos los días. Por más que no supere los valores, en el supuesto caso, no es así, pero supongamos que no supere los valores que la ley prevé, al ser constante, genera una baja en el sistema inmunológico y un resfrío que te agarra, una bronquitis, un HPV, porque también hay casos de eso, el cuerpo no se defiende y terminas teniendo cáncer, terminas teniendo neumonías atípicas, recurrentes. ¿Me explico? Sí. Mariel, vos recién hablabas hace un ratito de la fábrica y de la audiencia del día de ayer. El contexto que está viviendo nuestro país desde hace varios años a esta parte no es el mejor, ahora se ha agudizado. ¿Cómo es la participación de los vecinos y las vecinas a la hora de querer protestar por algo que quizá no le toca el bolsillo directamente, pero sí la salud, que le termina directamente tocándole justamente la billetera? Sí, el bolsillo también, digamos, te lo toca, porque vos no podés ir a trabajar en buenas condiciones si no dormiste bien, si no descansaste, si dormís sentado para poder respirar, si tenés náuseas a la noche y te levantás 30 veces, ¿me entendés? O si tenés, en vez de un resfrío de una semana, de 2 meses. Hay vecinos que son docentes, por ejemplo, tuvieron una fiebre que no se encontraba la causa de 2 meses. Hay niños con púrpura en cama meses, que después les costó caminar, chicos de 7, 9 años. Y ni hablar de la malformación. Han nacido 5 chicos con malformación. En Barrio San Antonio 4, hay 2 más relevados en Inaudi. No hay relevamiento en Inaudi. Serio como se ha hecho acá por la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Psicología, Biología y Medicina, en equipos interdisciplinarios, hicieron 2 relevamientos 2014-2016. Así que sí, también te termina tocando el bolsillo la capacidad productiva y de estudio. Ayer declaró una estudiante universitaria que vive en el barrio, pegadito a la fábrica, que tiene pólipos nasales, que la han tenido que operar. Esa chica prácticamente perdió el año. Obvio que te afecta la productividad, la salud y la productividad en todo sentido, y la reproducción, porque hay abortos espontáneos, muchísimo más de lo que es común. Hay malformación. Tener un bebé con malformación es terrible. Y además mueren porque no son algunos aptos para sobrevivir. Eso, malformación en el corazón, en el diafragma, en el cerebro. No, es terrible. Y ahora es la situación que se está viviendo, y realmente ayer sentimos que nos escucharon, que la justicia federal nos escuchó. Lo que esperamos es que se tomen medidas. La defensoría y la fiscalía, que son los que tienen también posibilidad de hablar en una audiencia judicial, dijeron que están todas las pruebas para que el juez pueda tomar una medida precautoria, ¿no? Que es una medida de cierre hasta que se traslade. Están todas, eso dijeron los abogados de la defensoría de la niñez federal y la fiscal, que están todas, que el juez tiene poder para tomar por las pruebas que hay las medidas que corresponden. Precautorias. Mariel, sí. Y ahora, más o menos, ¿cuándo tendría que tomar la decisión el juez? O llamar a otra instancia, no sabemos qué va a pasar. Si llama a otra instancia, la defensoría también recomendó llamar a una audiencia. No, obviamente no pública, cerrada, privada, para los niños, que hay muchos niños afectados y que quieren hablar, y que han escrito cartas. Algunos de mis hijos escribieron cartas, filmaron videos, escribieron, mandaron audios a la Defensoría explicando lo que ellos están viviendo, y la Defensoría pidió que el juez los escuche, obviamente en un acto privado, cuidado, porque son niños menores de 18 años, y bueno, esa puede ser otra instancia, o directamente puede fallar. No sabemos. Esperamos que sea pronto, y esperamos, esta es una, como vos bien dijiste, recordame tu nombre. Diana. Diana, como vos bien explicaste, el juicio es contra la Secretaría de Energía y el tercero es Porta Hermanos, pero el juicio es contra la Secretaría de Energía de la Nación, ex secretaria creo que es ahora, de la Nación, porque Porta no está radicado en esa secretaría y no ha respetado toda, está ilegal, digamos, está ilegal produciendo biotano. ¿Y la empresa cuál fue la respuesta que dio ante lo que se planteó ayer? ¿La defensa de Porta? Sí. No se presentaron. Claro. No se presentó Porta ni se presentó el Estado Nacional. Fue terrible. Realmente lo que dijo la Fiscalía y la Defensoría, muestra la falta de voluntad de llegar a un acuerdo, porque es una audiencia de conciliación. Vos ahí, el juez puede escuchar las partes y uno puede dialogar. No, ni siquiera tienen la voluntad de dar explicaciones, de llegar a una conciliación, de mostrarnos, de respondernos, de preguntarnos. Ni siquiera demuestran la voluntad. Ni fueron, ni se presentaron, Diana. Y el Estado Nacional tampoco. No solo no nos cuida, tampoco responde cuando planteamos que hay derechos vulnerados a la vida, a la salud, digamos, no es cualquier derecho, y al ambiente sano, ¿no? Derecho de tercera generación. Entonces, muy terrible, ¿no? El ninguneo y la falta de responsabilidad, porque vos lo primero que esperás de una empresa que dice que se escuden, que da fuentes de trabajo, si nadie quiere que nadie pierda el trabajo, trasladar la empresa no es que pierdan el trabajo, se traslada y nadie pierde el trabajo. Lo que no queremos es perder la vida. Otro tema será la salud de quienes trabajan ahí, ¿no? Y será tema de los sindicatos y también de los políticos, por supuesto. Pero realmente muestra la falta de voluntad de responsabilidad social empresarial, ni hablar. Y ellos creen que responsabilidad social es hacer lo que hacen con los barrios más pobres de la zona, como 2 de abril, que les dan, qué sé yo, bolsones, les pagan actividades culturales, que está bárbaro que lo hagan, pero lo hacen para callar a esas personas que también están enfermas, que también le están pasando mal, pero tienen necesidades tan terribles que necesitan del bolsón diario, necesitan, les pagan, qué sé yo, cursos de música, violines, y los llevan a los chiquitos, los usan para tocar el violín en instancias como estas. Previo a la audiencia hicieron un evento mostrando a los chiquitos de 2 de abril tocando el violín. Nos parece un uso del pobre y del necesitado. Yo digo, José Porta, ¿por qué no trae a sus nietos a tocar el violín? ¿Por qué no los trae a vivir a mi barrio? Que los traiga a vivir a mi barrio. Si él dice que no contamina, que no enferma, que no te arruina la vida cotidiana, que venga él con sus hijos, que tienen 40, 50 años, la edad de nosotros, los amparistas, y sus nietos, que los traiga a vivir acá, a las humaredas que hay, a los disparos de sirena, al olor nauseabundo, que los traiga a vivir acá. ¿Por qué viven todos en zona norte? Si acá hay barrios preciosos, hay de todo acá, tiene barrios privados también, que se metan en un barrio privado, y que apegadito al frente hay uno, y que vivan acá, que traigan a sus nietos acá, que no expongan a los chicos, a los míos, a los otros, que traigan a sus nietos a vivir acá. A ver, vas a ver que no viene, porque sabe que esto contamina. Bueno, y enferma. Mariel, y que puede explotar.